Jimmy Show. Así es, ya está hoy acá. Y digo estoy porque pues no hay nadie más ahorita. Se quedaron por allá. Se desconectaron, no sé. Me dejaron solo, tal cual. Pero bueno. En lo que llega Mona, que espero que sí llegue. Pues bienvenidos a este número 24 de Play Me. Stream donde nos gusta poner música y nada más. Y nada más que eso. Bueno, pues ya escucharon a esta Janelle Monáe, que la rola se llamó Come Alive, de un disco que se llama Arcandroid. Está bien bueno, tiene muchas ondas de R&B y así. Así que no, pues no dejen de checarlo, está bastante bien todo lo que hace. Y de hecho va a venir, creo, al Cumbre Tajín, y va a estar ella. Ya ven que anunciaron ese show, digamos, esas presentaciones donde entre ellos va a estar también Bjork y División Milúscula y esas cosas que no sé si les llame la atención igual, pero bueno, pues ahí estuvo esa rola. Y como siempre al principio es pura música y pura música y pura música, Ahí les va otra que dejaron acá de parte de Diego, de esto que es de Shinichi Osawa, que está bastante bueno, lo van a escuchar ya. Y se llama Heart Goes Boom. Escuchen, pues a ver qué les parece, ¿no? Y ahorita le seguimos y le seguimos. Y pues saludos a todos los que ya andan por acá. There is something hiding in me. I know you want it too, but can you take it? Can you take it? I want that hook, come on and give it to me. Wrap it up in my palm and let me take it. Knowing me, I'll break it. you. I wear a ribbon and a bow. Cause you never ever know what is gonna happen. Fill you to the brim. I wanna take you on a whim. Gonna make you like it. Let's go out and find there's something hiding in me. I know you want it too, but can you take it? Can you take it? Ahí estuvo. Dice Silvestre que está buena esa. Sí, yo sé que te late. Y pues un saludo, porque él anda por acá, por Mixler. Dándole. Y hola, hola. Ah, ya llegaste. Ya llegué. ¿Qué onda? Uy, todos aplauden. Ah, se hace la ola. Se hace la ola. Mona, mona. Sí, todos... Todos están, preocupados por lo de la ley SOPA y todo eso. Que ni Diego vino. ¿Quién sabe dónde anda? Ah, seguro de andar ahí clavándose, ¿cómo dice? Amarrado así a un árbol, acá encadenado o algo así. Ah, por andar aquí, por andar rolando. Por andar rolando música, ya le dio frío, le dio miedo. Qué mal plan. Tuvo que dar frío al chavo. Sí, a ver qué onda. Pero pues bueno, de todos modos, nos dejó sus rolas y ya. No he puesto ninguna de las tuyas para que no haya bronca. Así, para que no te pongas acá. Sí, para que no te pongas acá. Mal plan. ¿No? Está bien. Sí, escúchatela. Pues a ver, Peyot. Ya nos contará si quiere escuchar alguna rola en especial también. ¿Y quién? En Mixler está Silvestre, ¿no? Sí, en Mixler está Silvestre. Y pues hay varios ahí, pero no ocupan el chat. No sé por qué. Pongan ahí algo. No se preocupen, la ley SOPA no va a afectar en esto. Sí, no, estuvimos a punto tal vez de poner acá un... Como protesta, ¿no? Acá. Ajá, un banner. Clausurado, cerrado. No más sopa para mí. Pero ya pues, no. Si no, pues cómo. Si no, pues cómo. Si no, pues cómo se iba a armar esto. Sí, así es, así que los que están pues, por acá ya saben. Ya saben qué onda. De hecho, no presenté nada así como que muy formal. Me dio como frío estar solo. Sí, empecé a poner música como debe de ser. Pero sí, recuerden que estamos en vivo siempre, cada miércoles aquí nos reunimos y ponemos musiquita. Y estaría bien armar unas chelas y algo, pero ahora ya no hubo tiempo. Pero siempre estamos aquí como alrededor de las 9. Y pues ya para el fin de semana ya pueden descargar cualquier emisión, ya sea pasada o la última que hayamos hecho. Y ahí viene pues toda la info y demás. Acá unas fotos de Mona. No, lo podría. Pero pues ya, ahora sí, más música, ¿no? Más música, sí, exacto. En lo que sigue esto. ¿Quieres? Ponte una. ¿Alguna de las tuyas o la que la caiga? Que quieras, la que caiga. ¿Sí, de plano? Sí. Randomly, sí, a ver qué. Randomly, a ver, así sin ver. Ah, ahí está. Esta de DJ Shadow. Se llama I've Been Trying. Y dice... Hi, kitten. This one's for you. I've been trying to get you to love me. I've been trying to get you to care. Put forth a lot of effort, but I just don't seem to get nowhere. I've been trying to get you to love me. I've been trying to get you to care. Put forth a lot of effort, but I just don't seem to get nowhere. Ya vi que también está ahí DJ Daniel, pero... Dujaniel. Dujaniel, pero dice que no... que no se escucha nada, que va a intentar desde otro, desde Firefox. A ver qué onda. Hijos, está raro. Al principio este Silvestre no podía entrar al chat. Pero pues avísenos si ya se puede y para ver qué onda. Y regañar a los de Mixler. ¿Qué onda, Mixler? ¿Qué onda, señor? A Juan Mixler, a decirle. No. Mira, nos está preguntando Dijanier que si necesita login. Bueno, ahí contéstale, ¿no? Por tu... necesito la... No. Pero contéstale, escríbele, por... No, bueno, pero de todos modos lo diré público, deja en lo que le contesto. Así pues, mira, bueno, no, entonces eso necesita. Fue DJ Shadow. Sí, fue DJ Shadow. ¿No te recordó a Pink Floyd, algo así? Sí, estaba como acá. Como Breathe. Dale, como Breathe, se parece un poquito, sí. DJ Shadow nació el mismo día que yo. ¿A poco? Bueno, diferente año, pero tenemos la misma fecha de nacimiento. ¡Órale! Es cáncer. Es cáncer. Sí, nació como 1000 años antes que yo. Pero diles para que sepan que... Ah, nació el 29 de junio. ¡Órale! Ahí está. Sí. Como no queriendo para que... Como no queriendo para que... Ah, bueno, todavía falta un montón. Ya les iré recordando ya cuando vayamos llegando a junio. Sí. Sí, ya merito. El mío es el que ya mero, así que por favor. Ah, sí, el mío que es el 29 de enero, por cierto. Sí, ¿aún no lo ibas a decir? Sí. Ah. Mira, dice Peyot, el día de San Pedro y San Pablo. Exacto, yo nací el día de San Pedro y San Pablo. Sí, ni sabías cuál. Claro, sí, hasta me querían poner como... San Pabla. Como Mona Pabla o... ¿Paula? No sé. Petra. Petra. Petra. Oh, estaría muy bueno. Petra. Ah, oh, bueno, eso de los santorales, la cura. Cuando les ponían los nombres de acuerdo al día que habían nacido. Sí, pues sí. Pero a ver, sí, pues, sí la aplicaban antes, ¿eh? Mucho. Mi mamá se salvó. ¿Sí? Se llama... ¿Qué bien? ¿Telésforo? No. Se llama, le tocó el día de María Magdalena. Ah, pues le tocó un día chido. Pues sí, de eso a... ¿Qué será? Porque no hay un San Eric, ¿sí? ¿De dónde salió Eric? Eric, quién sabe. No sé dónde lo sacaron, ¿eh? Pero... Sí, no hay. Qué loco. Qué mal plan. Bueno, pues vamos a poner otra ya. ¿Va? Va que va. Pabilona, vamos a poner la de Have a Nice Life, ¿ok? Ah, sí, está buena. Está buena bien esa. Oscuro esa onda, pero... Vamos a poner una onda. Así. Para variar, les voy a poner una onda. Una onda oscura. Es que eres a Mona, ver. La vampira, entonces. Mona, obvio que tienes que poner algo así. Ok, pues póntela y ahorita hablamos. Bah. A ver si les late o okay. Qué. Sí, se llama Blood Hail, Have a Nice Life. Y ahí va. We'll be right back. Hijos, qué cosas con los links y todo esto, ¿eh? Sí, pues no sé qué onda trae esta vez aquí el reproductor de Mixler. Es un boicot o algo así. Sí, así, pues para los que no pudieron entrar, una disculpa y no, pero no se asusten, hay muchas maneras de llegar acá. Y en ya publicamos ahí que si quieren mejor entren a Mixler directamente, que es mixler.com, bueno, mixlr.com/playmeshow, y ahí ya entrarán sin ninguna bronca, no debe haber. Pues eso yo creo que ya es nada más cosa de algún error o entendimiento, no sé. Pero bueno, ahí está la otra opción para que no se queden sin darse una vuelta por acá. Sin escuchar un ratito. Sí, sí, sí. ¿Quién es mí? Pusiste en el chat. Ajá. Que no sé quién es. ¿Tú sabes quién es? No. It's me. Bueno. It's me. Sí, Mario. No, si me contesta eso, no voy a saber quién es. No vas a saber quién es. No voy a saber quién es. Sí, ni idea. Y ya no supe si Daniel también entró. Sí, creo que sí. Sí, creo que hay... sí. Ah, sí, mira, sí, está. Ahí está. Él ya está. Muy bien, creo muy que bien. Oye, Daniel, ¿tú sabes quién es mí? O Peyo, ¿tú sabes quién es mí? Ah, eras tú. Ah, mira. Ah, órale, acá. Dobleteando, Daniel. Dobleteando. Órale. Va. Bueno, pues era yo. Bueno, sí, pues bien. Escuchamos Have a Nice Life. Sí, gracias. Ah. ¿Eh? Sí, gracias, digo. Sí, de nada. La canción fue Blood Hail y es del disco Dead Consciousness. Sí, del bien. 2008, bien. Ya tiene un ratito. Sí, ya tiene un ratito, pero está bueno, o sea, tiene esa onda acá oscura, así como que muy profundo en su, sí, sí, sí, en su onda, ¿no? Con sus cosas acá, sus medio atmósferas, pero pero chéquenlo, todo el disco está bueno, todo el disco tiene unas así más tranquilonas, unas más así más ponchadonas. Sí, sí tiene sus partes pesadas, sí. Ajá, sí, está bueno y hablan mucho, bueno, sí, sus letras son muy acá como de la muerte y cosas así, ¿no? O sea, no es que sean acá emos, ¿no? O sea, no están deprimidos. No de amampos, pero sí. No, son mampos, no, están deprimidos. Ay, pero con todo respeto para la comunidad emo. Pero no, pero está bueno. Está bueno, escúchenlo. Ya tiene un ratito, es del 2008, pero está chido. Son un par de gringos ahí. Y pues sí, como dijo Eric, es una onda así como obscurona. Se parece, bueno, no se parece, entra como dentro del mismo ambiente, el mismo género acá del, si se acuerdan la semana pasada que les puse esa rola de Alcest. Ajá. Entra más o menos dentro de esa categoría, digamos, dentro de esa onda del shoegazing, del shoegaze. Shoegaze. Ajá, de ese, como... Sí, y onda post-punk, ambient, una onda así, pero bueno. No, todo eso viene valiendo. El caso es que lo escuchen, pues, a ver si les gusta, ¿no? Sí. Mampo oscuro. ¿Mampo oscuro? ¿Quién puso mampo oscuro? El Silvestre, ya ves. Es que yo no tengo ni Mixler. No tiene nada que hacer mampo ese chaval. Sí, no, ellos no son mampo oscuro, nada más. Sí, no, y sí se parece, miren. Para los que no estuvieron, ahí les va un pedacillo de la de Alcest que puso Mona la vez pasada. Chequen cómo está, como que dentro de la onda. Sí, bueno, por eso. Entonces, por eso decía que son igual. Sí. Pues bueno, y escúchenos. El disco se llama Dead and Consciousness. Vientos. De Have a Nice Life. Y la portada está también acá. Es como... Es una pintura. Ah, ¿es una pintura? Sí, la muerte de... no sé quién. No me acuerdo cómo se llama. La muerte de... La muerte de alguien. Pero es una pintura. Órale. Sí se ve acá locochona. Sí. Sí, pues ahí chéquenlo. A ver. Y pues, Vámonos con otra que anda por acá. ¿Dónde demonios la dejé? Ah, está, para que ya se desoscurezca un poco esta onda del Play Me de hoy. De Mona para ustedes. Va dedicada y ahí si quieren checar, ya saben que el playlist está en las redes sociales de la vida. Venimos. A fringle, slacken ties and I, not to look at you in the shoe, but the eyes, find the eyes, find me and follow me through corridors, refectories and files, you must follow me, this academic factory will find me. The dark of the matinee, it's better in the matinee. The dark of the matinee is mine, yes it's accidentally I charm you and tell you of the boys I hate, all the girls I hate, all the words I hate, all the clothes I hate. Oh, I'll never be anything I hate. You smile, mention something that you like. I made it and what I made is unclear now, but his deference is and his laughter is. My words and smile are so easy now, yes it's easy now, yes it's easy now. Academic factory will find me in the matinee. Dark of the matinee, it's better in the matinee. The dark of the matinee will find me and follow me through corridors, refectories and files. You must follow me. This academic factory will find me in the matinee. The dark of the matinee, better in the matinee. The dark of the matinee is mine. Sí, ya, eso quitó la oscuridad totalmente. Sí, ¿no? Sí, esa rola quedaba. Precisamente así, así estaba pensado, ¿no? ¿Así la pensaste? ¿Bajé bien ese balón? Lo bajaste perfectamente. Dije, después de esa, después de la bajoneada de Then Consciousness, ajá, sigue Franz Ferdinand. Para como medio bailar un rato y acá. Sí, medio acá. A mí me gusta mucho la vocecita de Franz Ferdinand. Bueno, su voz. No tiene, no es vocecita. Su voz acá de inglés o cómo. Sí, de escocés. Ándale, de británico. Sí, porque luego... Sí, de británico. No, porque le dices inglés a un escocés. Pues, sí, es como... Se ponen reinos. No, no, muy mal. Sí. Le pregunté a DJ Neil a qué sabía esa rola de Franz Ferdinand. Ah, pero tú todavía no. Sí, es que él se había aventado ya hace unos episodios unas comparaciones acá. Sí. Como su función gastronómica. De las rolas, exacto. Ajá, de las rolas y sacaba cada buen comentario, ¿eh? Entonces yo creo que hay que hacerle una sección, ¿no? Acá en la opinión de... La sección, ándale, la editorial. Eso, la editorial, pues que nos la role ahí. Sí, pues ¿a qué te sabría de Dark of the Matinee? ¿A palomitas? Como, ándale, sí, como a palomas, pero... Pero acarameladas. No. No, así de esas que les... O sea, sin mantequilla, normales, pero acá de las que tú le echas acá, chido, Valentina. Órale, dice que no alcanzó a saborearla. Bueno, pues a ver, ya después nos dice. Los sabores. Era el peyot, dice que sí, es acaramelada. ¿Sí, acaramelada? Ah. Pero sin empalagar, o sea, nada más acaramelada. Transferen, es así como... Como acaramelado, como dulce. Como acaramelado. Es como que para marchar, ¿no, Franz Ferdinand? ¿Para marchar? Sí, así como que, o sea, fácilmente puedes bailar una de esas así nada más. Ah, sí, como sí, que sí, haciendo sí. Acá de marcha. Sí, no precisamente de... Yo dije que para nada más disciplinar porque a la gente. Francisco Fernando o cómo. ¿Por qué sí saben todos quién era? Ay, les va la clase de historia. ¿Por qué sí saben quién era Franz Ferdinand, verdad? A ver... Ah, pues Franz Ferdinand era del Imperio Austrohúngaro, o sea, no es cierto. Ah, el nombre, tal creo cual. Pero él es... Creo que es pariente lejano de Maximiliano, creo. ¿A poco? Y fue al que mataron cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Bueno, una de las... De los motivos acá fue cuando mataron a Franz Ferdinand. Y ya fue como una de las excusas, digamos, para empezar todo esto. Sole... Lo sabían, ¿verdad? Mírala. No, tienes el dato. Y eso que Wikipedia está cerrada y no vino Diego. Y eso que no está Diego. Sí, sí, sí. Ok, pues vamos a poner otra onda, ¿no? Sí, vamos a poner otra. Y ya, porque ya saben que estaban friegue y friegue. No, más música y pongan más música. Pues ahora se ¿Y aguantan. ¿Y nosotros cómo hablamos y hablamos y hablamos? Sí, bueno, tú, porque eres bien guaguaras, ¿verdad? Oh, ya, no me quemes aquí. No, está bien, está bien. No es buena esa. Pues ahí a ver, les va. Ponte una rola acá de las que te gusten a ti. Sí, ya voy a poner una yo. De nada más y nada menos de Massive Attack. Un ataque masivo. Ataque masivo. Échanos el ataque masivo. Hablando de guerras y Franz Ferdinand, dale. De guerras. Y se llama la rola United Snakes. Órale. Del Heligoland. Y ahí venimos. We'll be right back. Listo. Y de hecho todavía le faltaba, ¿eh? Como 3 minutos. Le faltaban como 10 minutos todavía, sí, pero... Le faltaba acá más del tun tun ta. Pero ¿cómo ves? ¿Te gustó? Sí, me gustó. Yo soy fan de ese disco, más que de los otros. Fue al que más le di escuchadas y escuchadas. El Heligoland es muy bueno, así la rola de que canta esta Martina Topley Bear también está muy chida. Se rifa ahí también el no me acuerdo cómo se llama, Guy no sé qué, el vocal de Elbow. Pues así como están invitando, ya saben, siempre a gente al proyecto, siempre van jalando además y más banda, pues se hacen cosas chidas y sí me latió mucho, así que altamente recomendable. Sí, altísimamente recomendable. Cárguenlo, ese sí, cómprenlo, así no hay bronca. Así no hay bronca. Bueno, está bien. Gracias. Sí, ese, pues es que se va a estar bien, les va a gustar. Massive Attack es lo bueno. Sí, mira, sí, dice Massive Attack es Massive Attack, ¿no? Sí. Dice Peyot que es el que tiene más carnita. Y pues sí, yo también creo lo mismo. Peyot nos dejó aquí un link. Video de una rola en el. Un link aquí que vamos a poner. De Shirley Manson. Hablando, bueno, salió porque estábamos hablando de escoceses. Ah, ahí está. De escoceses con acento extraño. ¿Pero tiene acento extraño? No, bueno, o sea, sí cantando, no sé. Bueno, no recuerdo cómo... ¿Cómo habla? Pero generalmente, pues, sí, mientras más arriba, menos se les entiende. ¿Más arriba así más agudo? No agudo, más bien como rápido, así, ¿no? Ah, como más al norte. Sí. Ajá, sí, exacto. Ah, ya. Al norte, arriba. Ah, bueno, pues es que no entendí. Dije, no, pues puede ser acá ya terminología musical. Ah, arriba. Ah, no me refería a los agudos. Agudos, sí, pues entendí que eso. Mientras más al norte de los ingleses, bueno, los británicos, mientras más al norte. Ajá. Menos, o sea, hablo más acá. Más retacado. Sí, pues ahí está. Pero bueno, ya otra vez nos estamos desviando. Por eso dicen que hablamos mucho. Son 2 horas. Ni que nos fueran a corretear. Es lo bueno de estar haciendo esto en internet. Mientras Sopa no siga. No hay bronca. Podremos estar aquí nosotros sin bronca. Sí, chido. Buena onda. Y aparte, como es muy. Play es muy casero. Es acá. Maniobrar más bien así todas las cosas. Entonces, ¿por qué dije eso? No sé, pero ahí les va la de Shirley Manson, que sí es la vocal de Garbage, para que los que no la topan por ahí. Y sí es del soundtrack este, ¿no? Del de Sarah Connor Chronicles. Me estoy confundiendo o si Garbage ya iba a sacar un disco. Sí, pronto. Sí, estaban en eso. Sí, ¿no? Ya andaban acá. Lo más que todavía eso. No hay adelantos, ni streamings, ni nada. No, todavía no, pero seguro va a haber. Pues ya tiene rato que no sacan nada. Pero bueno, ahí les va a estar. Bueno, ponte la de la Shirley. Patrocinada por Peugeot. La rola se llama Samsung. Ah, no, Samsung, no. Samsung. No, sí, Samsung. And the Laila. Y pues, ahí les va. La voy poniendo. ¿Dónde la pongo? Dejado acá el truco de bajarle ahora. If I had my way. If I had my. If I had my way, I'd burn this whole building down. If Delilah was the one, she was fine and fair. She had good looks and cool black hair. Delilah, she can ground on Samson's mind. When he saw this woman, she looked so fine. Delilah, she climbed up on Samson's knee. Said, tell me where your strength lies, if you please. Then she spoke so kind and she talked so fair. Till Samson said, Delilah, cut off my hair. You can shave my head, clean as my hand. And my strength becomes as natural as any man. If I had my way, if I had my way, if I had my way, I'd burn this whole building down. Think already about old Samson. Back at his birth, he was the strongest man that ever lived on earth. One day while Samson's walking along, looked down on the ground and saw an old jawbone. And he stretched out his arms and his chains broke like thread. When he got to move, 10,000 men was dead. If I had my way, if I around that lion's jaws, and he ripped that beast and he killed him dead, and the bees made honey in the lion's head. If I had my way, if I had my way, if I had my way, I'd burn this whole building down. Tuvo eso de Shirley Manson. De la Shirley. Sí está locochona, ¿no? Se oye. Sí me latió la rola. Se oye bien. Yo no la había escuchado, a lo mejor ya la habían escuchado por ahí. Digo, por ahí nuestros streamer escuchas. Yo no la había escuchado. La banda escuchadora. Sí, pero no, sí está buena. Sí, fíjate. Y acá nos dice Peyot que era de Great, bueno, que la cantaba Grateful Dead. Ah, ahí estás. El mero dato. Del soundtrack. Creo que ya tiene ratito ese, ¿no? Es del. Sí. Esa peli. Creo que del 2008. Y ya algo así. Vamos a poner otra, ¿no? Sí, va. Ahí les va esto. Que es de. Lo de Sarah Connor es una serie. Ajá. Sarah Connor Chronicles. Sí, es una serie. O sea, y luego la la topan por ahí un día de estos, para los que les, para los que son clavados de esa onda. Pues va, esto es de los Fuck Buttons, Buttons, se llama Phantom Limb, y pues ahorita venimos. The Terminator. Ay, qué cosas tan locas, ¿no? No, bueno, ¿qué pasa el día de hoy? Sí, ¿verdad? Sí, como que la tecnología está fallando, no sé qué. Sí. Ya no está para esos esto trotes. Esto del sopa. Que ya va a empezar el año nuevo con chino. El año nuevo chino. Pues no sé qué más nos esté afectando ahorita. La luna llena. La luna. Puro misticismo, mal plan. Sí, quién sabe qué andaba por acá. No sé si sea Mixler o qué demonios, pero bueno. Lo bueno es que ya ahí está. Sí, como que se había perdido el audio. Aquí me avisaba así como que... como que andaba al 100 la aplicacioncita esta de Mixler. Como que aguanta, ahí va. Ponía letreros de restaurando y demás. Pero pues como ya andamos aquí, necesitaremos tal vez poner todavía más música. Es que tenemos un buen esta vez. Hay un buen de rolas que poner. Y pues para no dejar que se nos gasten los minutos y sin poner nada. Y aprovechando que está de fondito este como jazz así padre. Ahí les va esta rola de Paquito de Rivera, que es un saxofonista. ¿Así o más variado el playlist? ¿Qué hubo? Y pues tiene un quinteto. Y se llama así tal cual, ya ves que no se les da... no se quiebran la cabeza. Paquito de Rivera Quintet, ya. Paquito de Rivera y los otros cuatro. Y su cuarteto, así. Y su cuarteto, ándale. Como hay un equipo de fútbol con que se llamaba algo así como... Ya creo que ya les había dicho, ¿no? El equipo ese que se llamaba como... Eric y los guapos. ¿A poco? Ajá. No te pases, ¿eh? Pues bueno, así iba a decir. Y luego de fútbol, ¿no? Sí, pero sí así, o sea, Javier y los guapos, algo así se llamaba. Ah, qué mal plan. Bueno, pues ahí ya pon la rola, porque ya luego les vas. Está bien, pues es el mero dato. La rola se llama Borat in Syracuse. Que no tiene nada que ver con el de las películas. Con Borat, pero bueno. Ahí les va esta, a ver qué les parece y dense. We'll be right back. Ándale. Dijiste que sería variado, ¿no? Sí, cómo no. Nos acaba de decir Peyot. Si después de Paquito de Rivera pasamos a Paquita del Barrio. Ah, ya sería así lo máximo, ¿eh? Sí, ya. Sí, va a estar súper variado, ya estaría durísimo. No, pero ahora con esta onda del jazzcito también este Diego nos roló una rola. ¿Qué es esa que se está medio se escuchando aquí de fondo? Se llama Lágrimas de Amor. Y viene un álbum que se llama Lágrimas Mexicanas. O sea, la mera lágrima tendida. Pura lágrima. De Bill Frisell y Vinicius Cantuaria. Y pues ahí les va, esto suena así. está la versión de Play Me, de la rola. Sí, y, nuestras versiones exclusivas. Sí, exclusivísimas. Y pues, dejen, vuelvo a abrir esto, que ahora ha sido muy raro esta edición. Sí, yo creo que el Diego nos está hackeando por algún lado. Sí, entonces no, como que no. De repente se escucha medio raro y demás, y no son modos. Sí, yo creo que sí es el fin del mundo o algo así. Sí, algo va a pasar. Bueno, ahí sí, está, mal karma. Al karma. Sí, pues es que si no, ¿quién les va a poner música? Los miércoles de 9 a 11. Ah, sí pudieron poner en el chat. Pues Peyot lo puso como con diéresis. Ah, bueno, es que tenemos una pequeña discusión en el chat. Sí, no se pueden escribir cierto malas tipo palabras. De leperadas. Y en inglés sí. Tampoco. Bueno, más bien yo creo que solo en inglés. Ah, perdón. Es que estoy leyendo en el chat que estábamos tratando de poner pues esas palabras a ver si sí se podían o no. Y me recordaron cuando dije Mills. A ver, ya lo dije, entonces a lo mejor todo se arregle. Ojalá. Ah, y también en el chat Peyot nos va a enseñar unas cuantas palabras en portugués ahorita, entonces. ¿Ah, sí? Pues se puso, mira. Muy bien. Bueno, mientras nos instruyen en portugués. En portugués. Pues vamos a escuchar otra cosa, ¿no? Sí, ¿cómo no? ¿Quieres platicar de algo? ¿Qué? Pues de que Mars Volta va a regresar. Ah, sí, vamos a platicar de Mars Volta. Yo me confundí un poco, pues dije, sí, ¿no? Son los que van a estar en el Coachella. Pero no. No. Los de Coachella son los otros. Los The Drive-Ins. Sí, pues son los mismos, ¿no? Pues sí, es la misma. La misma, ¿cómo es? La misma puerca, solo que. Ay, mejor di gata. Soy muy feo. Gata. Oh, bueno. Sí, esos eran los. La misma gata, pero revolcada. Como que dijeron, pues vamos a hacer algo de una vez. Y sí, pues se van a juntar. Su último disquín fue por el 2009. El Octahedron. Y entonces, pues ahí anduvieron haciendo cosas. Bueno, sobre el, en Lomar Rodríguez anduvo en solista y pues. Pues ahí anduvieron, ¿no? El caso es que. Allá tienen lo nuevo. Sí, ya van casi a. Así ya. Que tiene 13 rolas el nuevo disco. Ah, ya hasta sabes acá todo el. Sí, ya hasta tengo los nombres de las rolas. Órale, es muy bien. Pues también locochones los nombres, ya sabes cómo son esos tipos. No se les da la. Sí, pues ya ves que o sea, ellos van a sacar el disco y pues mientras tanto con AD Drive pues se van a presentar en el Coachella. Entonces yo creo que falta poco para que Sparta vuelva a nacer. ¡Sparta! Sí. Esos. Sí, me acordé de la de. De la de 300. Sí, pues entonces sí, tienen ya salió el tracklist y todo de. Del disquín. Pero sí tienen nombres acá, como locochones. The Whip Hand, La Poca, Imayo, Moloch Walker, Nocturniquet, Bademaladli. ¿Qué otra? Dislexicon. Perdón, es que no traigo lentes y no veo bien. Ay, sí, lentes. Sin lentes no leo. Sin lentes no leo. Pero sí, pues cuando salga el disco se llama Nocturniquet, como la rola que tiene. Pues a ver qué tal está, ¿no? A ver qué tal se pone. Sí, nunca hemos puesto aquí a The Driving. Digo, ni a The Driving, ni Spartan, ni Mars Volta, ni nada. A The Sparta Volta. De Esparta Volta. Pues ahora vamos a ponerlos así, play. ¿En el play? No, hoy no. Hoy no. Pero sí, vamos a ir jalando más. O si quieren ustedes una, pues de una vez. pásenla y la, pues la ponemos, cómo no. Pero por lo mientras, vamos a poner otra. Vamos a poner una bien oldies. Que es tuya, pa. La de... ¿A la de Gipster? Taschenrechner. Ah, la de Taschenrechner. Es que está más oldie la otra, creo. ¿Cuál? Pero, bueno, pon Taschenrechner. Taschenrechner. Acuérdate de tus clases de alemán, Eric. ¿Taschenrechner? Ah, sí, Taschenrechner. Cierto, ¿verdad? Que R es... Se pronuncia como A al exactamente. Final. Bueno, ahorita platicamos del alemán y de Taschenrechner. Entonces, ponte la rola. Órale. Kraftwerk. Sí, pues creo que todo el mundo. Así que levante la mano a los que les gustan Kraftwerk. Ah, no se ve. Hay todos en ambos chats. Bueno, en el Mixler, que creo que aunque esté medio raro todavía. Y acá también. Entonces. Ahí también. Sí, sí. Kraftwerk. Con su rola Taschenrechner. Esa es de las rolas que ves que. Ajá. Al principio no lo hacían, pero ya después empezaron a sacar las versiones en alemán y versiones en inglés. Y Órale. Bueno, además de que también tienen, pues, en partes en español y en ruso y en francés y todo. ¿Ah, sí? ¿Le dan a todo? Sí, sí, hay unas rolas que tienen, por ejemplo, de los números, que dicen los números en alemán, en español, en francés, en inglés. Esta es la versión, no sé qué, la original, la en alemán, ¿no? Taschenrechner. Pero en inglés es chistosa. Sí, pero sí también le entraron a hacer, bueno, ves que de los últimos que hicieron, bueno, de la que le hicieron de Tour de France. Ajá. Y también tienen unas en español y todo. Ah, sí, de plano. Si es que su onda era ¿Y si hablan conocer. Chido el español o le sale acá como el como okay. al Elvis? Ah, pero es que o sea, hay similitud, bueno, más entre el alemán que el español. Por ejemplo, o sea, la G y la R y así, pues ellos sí la pronuncian igual que nosotros. O sea, no se oye tan feo. O sea, se oye más chistoso así que un escocés esté hablando español. Porque ellos no pronuncian así la R y las Gs y las Hs. Y como los de Alemania y hasta en Rusia así, pues no se oye tan gacho. Órale. Uh-huh. Un día hay que poner unas de esas así en otro idioma. No estoy viendo. Ya pusimos en francés y en francés. En noruego. Sí, falta en gutural y en con eructos, ajá. En eructos. Sí, pues bueno, ahí les va otra rolera. Más y más. Y ahora sí estamos poniendo rola tras rola. Sí, nos estamos atascando acá ya para los demás playmis que hagamos, ya no vamos a poner nada. Mira, el peyota, sí, pero ya ni voz se va a oír, ya nada más ya rola y rola, así como el radio y ya. Sí. Mira, el peyot nos dice, la ventaja del alemán es que la pronunciación no cambia, como el español, puedes aprender a leerlo sin entenderlo. Sí, exacto. Muy bonito el alemán, muchachos, deberían de intentarlo. Sí, ¿verdad? Estuvimos un poquito así, dizque, masticándole, pero no, ya no le seguimos, pero pues al menos los números y eso sí, medio me acuerdo. Por lo menos hola y adiós, pues sí, ¿no? ¿Cómo era adiós? ¿O Wiedersehen? Ajá. Ah, va. O tschüss. Salud. Ay, sí, tschüss. Aparte se escribía bien raro, ¿no? Sí, sí, no, la... Qué bonitos recuerdos. En el Zenlex. No, ahí les va para que no dejen de... Que se les vaya la música de sus venas. Ya nos había dicho Rage que pusiéramos más de estas ondas. Y pues nunca hemos puesto a Rodrigo y Gabriela. Y creo que ahora es cuando. Nada más con Maligno. Nada más la habíamos... Ah, sí, cierto, la habíamos escuchado con Maligno. Pero ahí les va esta de su último disco, el 11-11. Ahora que ya van a sacar el nuevo. Ay, el 11-11. El 11-11. Pues así se llama, pues ni modo. No, es que así lo dicen ellos, ¿eh? No creas que... Porque me quise ver acá fancy. Pero bueno, el 11-11. Sí. Ok, ahora sí, continúo. Se llama, esta rola se llama Buster Voodoo. Está bien chula. Y pues ahí les va y dice... Thank you. Down, down. Ah, me faltó la de fondo, ya ves. Por eso no se escuchaba bien. Ajá. Sí, sí, sí, estuvo buena. ¿Cómo ves? Qué buena rola, ¿no? Sí. Uy, bueno, ahora vamos con otra. Sí, dale. Esta rola se llama Gipster. ¿Gipster o hipster? No, es hipster. Gipster. De T-Rex, vamos a escucharla. Órale, dice que si te puedes rifar unos albures en alemán. No, peyot yo creo que sí puede. ¿Ah, sí? Órale, pues vayan preparándolos. Ya para el final. Ya está. Pues órale. Ahí les va. You're so sweet. You're so fine. I want your all and everything. Just to be mine. Cause you're my baby. Cause you're my love. Sí, eso fue Mark Bolan y compañía. Ay, bien mala onda, ¿no? Mark Bolan y los osos. Tyrannosaurus Rex. Sí, así se llamaban. Ya después ya nada más dijeron, pues ya nada más T-Rex, porque sea más cortito. Pues, nah, pues nada más chido acá con el Tyrannosaurus Rex. Sí, está bonita esa rola. Sí, ¿no, está... ¿No les gustó? Está... Ah, ¿viste cómo la saboreó? Sí, está... ya te quedó esa onda. No sé. No bueno, sé, a mí sí está... me gusta acá él. Sí, es que T-Rex es muy como de girly. Sí, sí, no. Pues él era como girly. Sí, el Mark Bolan era como girly. Era uno de esos novios de David Bowie. Qué mal plan. Sí, ya falleció el Mark Bolan hace muchos años. ¿Sí? ¿Cuándo falleció? Ya. Uy, como en los 70s, creo, ¿no? ¿A poco? Yo pensé que era ya casi... No, ya no me acuerdo. ¿No? Bueno, pues... No, después. Ya no me acuerdo. Bueno, el caso es que pues sí, él era como un nena. Hay una película. Ajá. Porque esta tienen una rola que se llama 20th Century Boy. Mm-hmm. Y hay una película. Porque ellos son bueno, primero eran como hippiosos y ahorita son como. Esta rola ya era como más glam, ¿no? Como ajá. Rock glamero. Ok. Sí, como de la onda glam. Glamoso. Y había una película que se llama. Es que me quiero acordar cómo se llama. Velvet Goldmine, creo que se llama. Seguramente por ahí Peyodo o mí la han visto. El caso es que es como la vida de Ziggy Stardust y esta onda igual de David Bowie acá. Ajá. Y esa rola la sale tocando Placebo. ¿A poco? La de 20th Century Boy. Uh-huh. Sí, ahorita no sé por qué demonios me acordé ahorita, pero... Te acordaste, que fue lo importante. Sí, no, pero está chido. Ah, bueno, porque me acordé que era en glam y que era novio de David Bowie. Sí. Está pero chido, va. O sea, no es así como, wow, la super banda, pero está buena onda su música. Está buena onda. Y esta rola salió en Billy Elliot, es así. Eso sí la recuerdo perfectamente. Si vieron la película de Billy Elliot, pues el soundtrack es sí, de T-Rex. Tómala. Sí, es que no vio Billy Elliot. Yo que no veo películas, vi Billy Elliot. Ah, sí, bueno, eso es ya buen augurio de que está buena, porque Eric, para que veas. No, es que no se me dan así tanto eso de las películas. Y a mí sí. Sí, pues sí. Uno ya acá, el Peyón nos está enseñando dos que tres. La última sí la sé. Ya ni le entendemos nada porque está. Escribe en alemán. Nos está maldiciendo ya de una manera. Ah, eran los albures que había pedido Silvestre. Sí. Ah, híjoles, pues cópiaselos, pásaselos al Mixler. Sí. El último copié. Sí lo sé, pero los otros dos creo que no. Deja ver si puedo hacer eso. Ese truco. Bueno, sí, pues vamos a poner, ¿todavía nos queda otra o ya no? Sí, ya, la última. Ay, ahora sí nos aventamos rola tras rola. Sí, ahora sí en el post ahí de cuando ya esté publicado, disponible para la descarga de este capítulo, van a ver la listota así de. Pues sí, espero que por lo menos unas tres les hayan gustado. Pues sí, ya con eso, ya con eso nos daremos por bien servidos. Ya saben que nos pueden mandar igual sus recomendaciones. Había puesto que la última era la pedía la audiencia, pero como salió desde antes, ya la pusimos, que fue la de Shirley. Pero pues ya para lanzarnos, pues primero les damos, como siempre, las gracias. Qué bueno que se dieron una vuelta por acá, a escuchar musiquita entre todos. Ya ven que cada vez está más colorido, ¿no, Mona? Sí, está muy variado, sí. Colorido, diferentes sabores aquí. Y no pusimos a Paquita, la del barrio, porque eso es básica en cada librería musical de cada rincón, más bien de cada familia debe tener, aunque sea un disco de Paquita, de Chente, sí. Y Y de Juanga. Y de Juanga, sí, es exacto. Nah, ese es el... Así sí, lo, sí. Lo rudo. Si no exacto. Tienen eso, no tienen nada. De plano, así, no saben nada. Sí, no saben nada. Porque pues, es que sí, es básica, es el, la canasta básica. Y pues ya, un saludo a Diego. Ya nos acompañará el próximo miércoles, ya Diego. Nos acompañará como siempre y gracias. A menos que siga encadenado un árbol por lo de sopa por ahí o algo. Y gracias a Pijot que también se... Se da su rol. Se da su rol y nos colorea acá el chat. Gracias a mí. Cosas a mí. O sea, no a mí, sino, o sea, hay alguien en el chat. A ME en el chat. Bueno, a ME, gracias a ME. A ME. A, obviamente a Silvestre, a... Espera, creo que estaba... ¿No estaba Chas de ese lado? No me acuerdo cómo se llama. Espera, trátate. Chas no lo vio nada. Hijos, ahora me falló. Bien, espera, para que no se me vaya de jabro esto de una vez, porque si no, luego se me olvida y no es justo. Pues va, pues, entonces... Gracias a todos por escuchar. Nos pueden mandar sus rolas así que quieran escuchar por aquí. Sí, a Miri Ríos. Ah, sí. Saludos. Que había entrado al Tumblr y demás. Entonces ahí está, no se me olvidó. Y a todos los demás escuchas que se quedaron sin chatear ni nada. Pero que yo los veo, ahí están. Yo sé que ahí están. Y sé que están sintonizando esto. También gracias a todos ustedes. Y acuérdense, pues estamos en iTunes. Pueden descargar de manera totalmente gratuita, como debe ser. Digamos que toma eso, de, sopa. Toma eso, sopa. A manera de podcast. Y sí, si sopa no nos. Mientras sopa no está ahí, porque si sopa aparece. No. Sí, si nos deja, pues aquí nos escucharemos. Ah, mira, la película sí era Velvet Goldmine. Ya decía yo que era Velvet Goldmine. Muy buena película, por cierto. Si no la han visto, véanla, está muy buena. ¿Sí? ¿De plano? Claro, tienen que tenerse un contexto acá de música, bueno, más bien onda setentera, glam, rock. Órale. Rock, glam, setentero, Gary Glitter, David Bowie, The Love y T-Rex y todo esto. Para que acá le entren chido. Sobre todo David Bowie. Pero véanla. David Bowie. Ya también nos respondieron los saludos de Miri. Y mira, puso algo aquí que ella sí le... Es más, déjalo leo. ¿Dónde está? Acá está. Sí, por cierto, a mí sí me gusta que la gente hable. Ah, sí. A mí también me gusta hablar, fíjate. Nada más que de repente nos dijeron que hablábamos mucho y que no ponemos tanta música. Entonces, ay. Sí, entonces, pues por eso hicimos ya que dure 2 horas. Así nos da también chance de hablar y de poner más música. De volada, ahí está. Ingenio. Sí, pues ya, ahora sí. Ya acabando con todos los saludos y demás, y demás, y demás. Pues ya nos vamos con la última. ¿Ya? Sí, vámonos. Ahí les vas de James Blake. Escuchemos a James Blake. Está... El disco que ya había sacado estaba muy bueno, también se los recomiendo, pero este es de un EP que salió apenas, se llama Love What Happened Here. Está más en la onda dance, pero pues creo que les va a agradar. Así que gracias a todos, gracias Mona. Gracias Eric. Como siempre, y pues nos escuchamos. Gracias Peyot por los insultos que... O sea, no nos hizo insultos a nosotros, sino... No a todos ustedes. ¡Ah! No, pero está compartiendo acá unas... Pero somos adolescentes, ¿verdad? Nos está compartiendo acá unas buenas palabras para... Si estuvieran en el chat de acá, pues ya estaría. Ah, está bien, bueno, se la sabe. Pero bueno, ya ahora sí, perdón, no te interrumpo, continúa. Sí, ahora sí, ya nos vamos y... Esta rola se llama Curbside. Y hasta el siguiente miércoles. Esto fue Play Me número 24. Y pues. Gracias a todos. Abur. Adiós. Sin. Stop. Play me show.